gracias por estar acá. Quiero ver la mano de todos arriba. A ver, tú te. Ay. Despacito. Despacito. Despacito. A ver si se la saben. Quiero que la canten conmigo y dice así. Ya no te presto atención. Desde hace tiempo le puse punto final. Ey, ¿qué pretendes tú? Ey, llamándome a esta hora. Esa actitud, ey, la conozco ya. ¿Sabes qué hacer? Muy bien, para envolverme. Pero esta vez, ey, es muy tarde ya. ¿Qué pretendes tú? Son horas de llamar, a menos que me lo quieras mamar, que quieras prender, que quieras quemar. Ey, hablando claro, ya tú me caías tan mal, porque me metí pastilla y eso negra me hizo mal. Pero tú no eres una Kardashian, contigo no me tiro, porque si no las llantas se me embarran. Ey, de Nacha te borré, de Facebook te borré, Instagram te borré, de mi vida te borré. Y ahora quieres volver, tú lo que quieres es joder. Pero no se va a poder, traidora. Y ahora quiere volver. Tú lo que quieres joder. Pero no se va a poder. Para. ¿Qué pasó? Quiero que toda la gente me acompañe con esto. ¿Qué pretendes tú?